Chicos de mi barrio, cada vez es un sueño un poquito raro. Chicos de mi barrio, vamos a todos, continuamente en alto. Viene sin casa, solo te luna, esa libertad de poder estar en aquella esquina sucia, quiero caminar. Chicos de mi barrio, de los otros, porque un poco borracho. Chicos de mi barrio, cada vez es un sueño un poquito raro. Viene sin casa, solo te luna, esa libertad de poder estar en aquella esquina sucia, quiero caminar. Chicos de mi barrio, ganándote, soy un poco borracho. Tienes tu cara, solo